Sección 12. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2. Capítulo 6. ¿Por qué vive semejante hombre? Dmitri Fedorovich, joven de mediana estatura y agradable presencia, semejaba tener más de 28 años. Su desarrollo muscular prometía una fuerza extraordinaria que contrastaba con su cara enfermiza, flaca, de mejillas hundidas y tez pálida. Sus grandes ojos salían de las cuencas violentos y vagarosos, y aun cuando le movía a hablar la excitación o la ira, no expresaban su estado de ánimo, sino algo incoherente con lo que estaba pasando. Era, por tanto, difícil adivinar lo que pensaba, y cuando lo creíais pensativo o malhumorado, os sorprendía la más fresca carcajada, dando testimonio de la jovialidad y el contento que se escondían bajo aquellos ojos sombríos. Cierta tensión nerviosa de su rostro era comprensible, pues a nadie se le ocultaba la vida inquieta y disipada que había llevado y los arrebatos de ira a que se entregaba en las continuas disputas con su padre. Sobre esto corrían muchas anécdotas en la ciudad. Era irascible, como toda cabeza inestable, y sin contrapeso, como nos los describe felizmente el juez de paz Katchalnikov. Vestía de moda rigurosa, con levita cuidadosamente abotonada, guantes negros y chistera. Todavía llevaba el bigote bizarro del soldado, sin barba, y sus cabellos castaños caían, peinados a raya, en dos aladares. Su paso era marcial y decidido. Se detuvo un momento en la habitación y, pasando la mirada por los circunstantes, se dirigió recto al venerable, adivinando en él al dueño de la casa. Lo saludó con una profunda reverencia y pidió su bendición. El padre Zósima se la dio levantándose de su asiento. El joven le besó la mano y con grande sentimiento, casi enojado, suplicó: «Tened la generosidad de perdonarme lo mucho que os he hecho esperar. Es que Smerdyakov, el criado que me envió mi padre, me aseguró por dos veces que la visita estaba señalada para la una. Y ahora veo que...» «No se inquiete», dijo el venerable. «No vale la pena. Llega con un poco de retraso. No tiene importancia». «Mil gracias. No esperaba menos de vuestra bondad». Dmitri saludó de nuevo y, volviéndose a su padre, repitió el saludo con una respetuosa y profunda inclinación. Seguramente fue este un acto premeditado y serio, señal de respeto y buena disposición. Fedor Pavlovich quedó de pronto como desorientado, pero enseguida salió del paso. Se levantó y contestó a la reverencia de su hijo con otra materialmente igual. Su rostro había adquirido ese aire solemne y serio que presagiaba la malicia de su alma. Dmitri hizo un saludo a todos los presentes en general y sin desplegar los labios, y con paso decidido fue a ocupar la única sede vacante, junto a la ventana y al lado del padre Paisi, y se dispuso a escuchar la conversación que había interrumpido. Se reanudó el coloquio, pero Miusov no creyó conveniente dar respuesta al padre Paisi, cuya terqueza le irritaba. «Permítanme que evite esa cuestión», observó con cierto aire displicente de hombre magnánimo. «Se presta a demasiadas sutilezas. Iván Fedorovich le está sonriendo. Algo interesante debe tener que decir. Pregúntele». «Nada de interés, una pequeña observación», contestó Iván. «En general, los liberales europeos y nuestros diletantes confunden con harta frecuencia los fines del socialismo y los del cristianismo, porque de ambas cosas tienen la misma falsa noción. Pero no son únicamente los liberales y diletantes los que confunden el socialismo con el cristianismo. También la policía los confunde muchas veces, aún la francesa, claro. Vuestra anécdota es muy significativa, Piotr Alexandrovich». «Pues dejemos ya eso, señores», repitió Miusov, «y les contaré otra anécdota más interesante, más significativa, del mismo Iván Fedorovich. Aún no hace 5 días, en una reunión en la que abundaban las señoras, declaraba él, probándolo con argumentos, que nada del mundo puede hacer que un hombre ame a su prójimo, que no hay ley natural que nos obligue a amar a la humanidad y que si hay algo de amor en el mundo, no se debe a una ley natural, sino meramente a la fe que el hombre tiene en la inmortalidad. Añadía entre paréntesis que toda ley natural descansa en la fe, y que si desapareciese en el hombre la creencia de la inmortalidad, no solo el amor, sino toda la fuerza vital que contribuya a mantener la vida del mundo quedaría ipso facto aniquilada. En consecuencia, no habría nada inmoral, todo estaría permitido, hasta la antropofagia. Y aún más, acabó afirmando que en cada individuo, al cesar de creer en Dios o en la inmortalidad, trastocaríase inmediatamente la ley moral de la naturaleza en todo lo contrario de lo que era como ley religiosa, y que por tanto el egoísmo y aún el crimen no solo sería legal, sino que estaría reconocido inevitablemente como la más racional y noble consecuencia de la condición humana. Por esta paradoja podéis juzgar, señores, el resto de la teoría de nuestro querido y extravagante Iván Fedorovich. «Un momento», exclamó Dimitri con prontitud. «Si no he entendido mal, el crimen no solo es permitido, sino que ha de reconocerse como la inevitable y más natural consecuencia de la condición de un impío. ¿Es esto o no?» «Ni más ni menos», asintió el padre Paisi. «No lo olvidaré», murmuró Dimitri secamente y enmudeciendo. Todos lo miraron con curiosidad. «¿Está persuadido de que tal sería la consecuencia de la desaparición de la fe en la otra vida?», preguntó el venerable a Iván. «En absoluto. Mi tema es este. No hay virtud sin inmortalidad. Bendito sea por tal creencia, aunque después de todo sea usted muy desgraciado». «¿Desgraciado? ¿Por qué?» «Porque lo más probable es que no crea ni en la inmortalidad del alma ni en nada de lo que ha escrito sobre la jurisdicción de la Iglesia. Acaso tengáis razón, pero os aseguro que no todo lo digo en broma», se apresuró a confesar Iván, enrojeciendo en su sonrisa. «No bromea del todo, es cierto. La cuestión inquieta su alma y queda sin resolver. Pero el atormentado gusta de divertirse con su desesperación, quizá por falta de esperanza mismo. En su desespero, procura usted distraerse escribiendo en revistas y discutiendo en tertulias, aunque no crea en sus argumentos y en el fondo de su alma enferma se burle de ellos. No, la cuestión no está resuelta en usted, y ese es su dolor, un dolor que se hace clamor, que pide la verdad. ¿Más puedo yo resolverla? Y resolverla afirmativamente», replicó el otro, mirando aún al anciano con la misma sonrisa indefinible. «Si no la puede resolver afirmativamente, menos la resolverá negativamente. Ahí está el mal de su alma. Eso es precisamente lo que lo tortura. Pero agradezca al Creador que le haya dado un corazón valiente, capaz de sufrir sin desmayo, y una inteligencia que piensa y busca cosas elevadas, pues nuestra morada está en el cielo. Dios quiera que haya usted la paz en la tierra. Dios guíe sus pasos». El anciano levantó la diestra para hacer desde su puesto la señal de la cruz sobre Iván, pero éste se le acercó, besó la mano que lo bendijo y volvió a su puesto en silencio, con gran dominio de sí mismo. Esto y la conversación precedente, mantenida con tanto aplomo y cierta solemnidad por Iván, dejó tan sorprendidos a todos que permanecieron como mudos por un momento, y aún el mismo Aliocha parecía embargado. Pero Miusov se encogió de hombros y Fedor Pavlovich inmediatamente saltó de su silla. «Muy pío y santo padre», exclamó señalando a Iván. «Este es mi hijo, la carne de mi carne, el predilecto de mi corazón. Es mi respetabilísimo Carmur, en justa frase, mientras el que acaba de entrar, Dimitri, contra quien os pido justicia, es el díscolo Franz Moore. Los dos bandidos de Schiller. Yo soy el poderoso conde von Moore. Juzgadnos y salvadnos. Necesitamos vuestras oraciones y aún más vuestras profecías. Déjese de chanza si no empieza a insultar a sus hijos», respondió el venerable con voz débil y cansada. Fatigábase notablemente, las fuerzas le abandonaban. «Una farsa indecente, lo que yo me temía», gritó Dimitri indignado, y levantándose también añadió para el venerable. «Perdón, reverendo padre, soy un hombre sin cultura y no sé en qué términos he de dirigirme a vos, pero han sorprendido su bondad de concedernos esta reunión. Mi padre solo desea dar un escándalo. Él sabe por qué. Siempre tiene algún motivo, y yo también creo saber». Todos me censuran, todos, saltó Fedor Pavlovich. El mismo Piotr Alexandrovich. Sí, señor, sí, también tú me has culpado, repitió volviéndose a Miusov, que ni soñaba en interrumpirle. Me acusan de haberme metido en mis botas el dinero de mis hijos y de haberlos estafado. ¿Pero acaso no tenemos jueces? Ellos apreciarán, Dmitri Fedorovich, en vista de tus recibos, tus cartas y tus firmas, cuánto tenías, cuánto has gastado y cuánto te queda. ¿Por qué Piotr Alexandrovich, que te conoce, rehúsa emitir su juicio? Porque todos se han vuelto contra mí, como si Dmitri no me debiese aún, y no poco su deuda alcanza algunos miles, según probaré con documentos. Toda la ciudad habla de su libertinaje. Y cuando estaba de guarnición, varias veces tiró 1.000 y 2.000 rublos para seducir a alguna muchacha honesta. Lo sabemos todo, Dmitri Fedorovich. Lo sabemos con los menores detalles y lo probaré. ¿Querréis creer, Santo Padre, que ha conquistado la más honrada señorita de una noble y rica familia, hija de un antiguo jefe, un bravo coronel, lleno de honores y condecoraciones? Pues bien, la comprometió con palabra de casarse y ahora que está aquí, huérfana, él se ha puesto a rondar como un pelmazo ante las propias narices de su novia a cierta seductora, una seductora que vivía maritalmente, no sé cómo decirlo, con un hombre muy digno de respeto, y es por su carácter independiente una fortaleza inaccesible, cuanto pueda serlo una mujer legítima, porque ella es virtuosa. Sí, santos varones, es virtuosa. Dmitri Fedorovich quiere abrir esa fortaleza con una llave de oro, y aquí tenéis por qué se insolenta contra mí intentando arrancarme dinero. No le bastan los miles que ha derrochado con esa mujer. Continuamente se está empeñando para conseguirla, y nunca os figuraríais con quién. He de decirlo, Mitia. Cállese, gritó Dmitri. Espere que yo salga de aquí. No se atreva a manchar en mi presencia el nombre de una joven honrada. No le permitiré el ultraje de pronunciar una palabra que a ella se refiera. Acabó ya sin aliento. Mitia, Mitia, exclamó el padre en un arranque de sentimentalismo. ¿Nada te importa ya la bendición paternal? Si yo te maldijese, ¿qué? Hipócrita desvergonzado, rugió Dmitri lleno de furor. Ya ven cómo trata a su padre. ¡A su padre! ¿Qué será con los demás? Figúrense, señores, vive aquí un hombre pobre, pero bueno y cargado de hijos. Un capitán que tuvo que dimitir, pero sin escándalo, sin proceso, sin mancha en su honor, porque hace 3 semanas Dmitri lo cogió de las barbas en una taberna, lo arrastró así hasta la calle y delante del público le dio una brutal paliza, y todo porque es mi mandatario en ciertos negocios sin importancia. Dmitri tembló de rabia. Es un embuste, en apariencia es verdad, pero en realidad mentira. Yo no justifico mis actos, padre. Sí, señores, lo confieso, me porté brutalmente con ese capitán y aún me duele ahora. Aún no se me ha pasado el disgusto de mi crueldad. Pero ese capitán, ese mandadero vuestro, había ido a casa de la que usted llama seductora a proponerle de su parte que tomara los pagarés que tenía usted de mí y me persiguiera por estafa hasta dar conmigo en la cárcel, si yo persistía en mis legítimas reclamaciones. Ahora fea mi inclinación a tal dama, cuando usted mismo la incitaba a cautivarme. Ella misma me lo ha dicho. Me lo ha dicho mofándose de usted que deseaba meterme en la cárcel por celos, porque la asediaba procurando atraerse su favor. También yo conozco hasta el menor detalle, porque ella me lo contó, todo riéndose. Oye, riéndose. Este es el moralista, el padre que reprende al hijo vicioso. Perdonen mi cólera, señores, pero presentía que este zorro viejo nos reunía con intención de provocar un escándalo. He venido para perdonarle si me tendía la mano, para perdonarle y para obtener su perdón. Pero ya que ha injuriado no a mí precisamente, sino a una dignísima joven por la que siento tal respeto que no me atrevo a pronunciar su nombre en vano, no he tenido inconveniente en desenmascararlo, aunque sea mi padre. No pudo seguir. Sus ojos echaban chispas. Se le cortaba el aliento. Todos estaban conmovidos. Todos se habían levantado, excepto el padre Zósima, cuya decisión esperaban los monjes con aire de gravedad. Él permaneció sentado, pálido, más por cansancio que por excitación. Una sonrisa de súplica florecía en sus labios y de cuando en cuando alzaba las manos como para contener los rayos de aquella tormenta que hubiera podido disipar con un gesto. pero semejaba estar esperando algún acontecimiento y vigilaba atentamente a unos y a otros, procurando descubrir lo que todavía no se revelaba con claridad. Miusov notábase humillado, envilecido, y dijo con ardor: «Todos somos responsables de esta vergonzosa escena, pero he de confesar que no me la esperaba, aún sabiendo con quién me la sabía. Es preciso que esto acabe enseguida. Crean vuestras reverencias que no tenía una cabal idea de cuanto aquí se ha dicho. No quería creer en lo que por ahí se murmura y que acabo de oír por vez primera». Un padre celoso de las relaciones de su hijo con una mujer de vida airada, con quien intriga para meterlo en la cárcel. Esta es la compañía con quien me veo obligado a presentarme. He sido engañado. Declaro delante de todos que he sido el primer engañado. «Dmitri Fedorovich», gimió Fedor Pavlovich con acento extraño, «si no fueras mi hijo, te provocaba en este mismo momento a un duelo, con pistola, a tres pasos, a ojos vendados». Acabó golpeando el suelo. Hay momentos en la vida de los viejos chanceros en que sienten su papel tan a lo vivo que tiemblan y derraman lágrimas de sinceridad, aunque inmediatamente se digan a sí mismos: «Vamos, ¿qué te crees tú eso, sinvergüenza empedernido? Estás haciendo el payaso, no obstante tu santa ira». Dmitri frunció el entrecejo e hincó en la de su padre una mirada de desprecio, diciendo con voz afable de pasión contenida: «Yo que pensaba ir a mi casa con el ángel de mi amor, con mi novia, a endulzar los días de un anciano, y me encuentro con un viejo calavera y un vil comediante». «¡A duelo!», gimoteó aún el pobre insensato, roto el aliento, farfullando. «Y tú, Piotr Alexandrovich, has de saber que nunca, ¿entiendes?, nunca hubo en tu familia una mujer más amable y digna que esa debida irada, como osa llamarla. Y tú, Dmitri, si abandonas por ella a tu novia, es porque no vale tu novia lo que pisa esa mujer debida irada». «¡Qué indecencia!», prorrumpió el padre Josif. «Indecente y desvergonzado», tembló tímida la voz de Kalganov, encendido como la grana. «¿Por qué vive tal hombre?», murmuró Dmitri, como en delirio, dislocándose todo hasta dejar plasmada su ferocidad. «Digan, ¿se puede tolerar que corrompa la tierra?», y miraba en torno indicando al viejo. «¡Oíd, monjes, oíd al parricida!», gritó Fedor Pavlovich, precipitándose hacia el padre Josif. «Ahí tenéis vuestra indecencia. ¿Qué es la indecencia? Esa vil criatura, esa mujer de vida airada, es quizás más santa que vosotros mismos, monjes que no pensáis más que en vuestra salvación. Habrá caído en su juventud, empujada por las circunstancias, pero ha amado mucho y el mismo Cristo perdonó a la mujer que amó mucho». «No la perdonó Cristo por ese amor», dijo dulcemente el padre Josif. «Sí, por ese amor, monjes, por ese amor. Ustedes buscan aquí la salud del alma, comiendo coles, y ya se consideran unos santos. Comen un gobio diario y piensan sobornar a Dios con gobios». «Es intolerable», murmuraron de todos lados. La escena acabó de la manera más inesperada. El padre Sósima dejó su asiento. Aliocha, que se moría de angustia por el venerable y por todos, aún tuvo presencia de ánimo para ofrecerle el apoyo de su brazo. El anciano se acercó a Dmitri y cayó de rodillas con espanto de Aliocha, que creyó en un desmayo. Pero no fue esto. El anciano, dueño de sí, posternóse ante Dmitri hasta tocar el suelo con su frente. Aliocha quedó tan estupefacto que descuidóse de asistirle cuando se levantó. En sus labios vagaba una sonrisa. «Adiós, perdónenme, perdónenme todos», dijo saludando a sus visitantes. Dmitri se quedó como petrificado. «¿Cómo? ¿A él tan rendido acatamiento? Dios mío», exclamó de súbito, y apretando la frente entre sus manos se arrojó fuera de la estancia. Todos salieron tras él, olvidando en su aturdimiento despedirse del huésped con un ademán siquiera. Solo los monjes se le acercaron a recibir su bendición. «¿Qué significa una reverencia tan profunda? ¿Es un símbolo o qué?», preguntó Fedor Pavlovich, ya sereno, queriendo reanudar la conversación, mas sin osar dirigirse a nadie en particular. Acababan de atravesar el recinto del emeritorio. Miusov volvióse y dijo con humor de mil diablos: «No entiendo de manicomios ni de locos, pero sí que me he de separar de ti y para siempre. Puedes creerme, Fedor Pavlovich, para siempre. ¿Dónde está aquel monje?». El monje, que los había invitado a comer con el egúmeno, los estaba aguardando y se les unió en aquel preciso momento. «Reverendo padre, os agradeceré en el alma que presentéis mis respetuosos saludos al Padre Superior y me excuséis ante su reverencia, a mí en particular. Miusov, ya os acordaréis diciéndole cuánto siento que circunstancias imprevistas me privan del honor de acompañarlo a la mesa, como era mi gran deseo», dijo Miusov, sin poder calmar su irritación. «Esta circunstancia imprevista soy yo», saltó Fedor Pavlovich. «¿Entendéis, padre? Este caballero detesta mi compañía, sin la que iría inmediatamente. Pero irás, Piotr Alexandrovich. Te ruego que vayas a comer con el superior, y buen provecho. Soy yo quien declina el honor, y no vos. A casa, en mi casa comeré. Me encuentro allí, más a mis anchas. Piotr Alexandrovich, mi querido pariente». «No soy tu pariente, ni lo fui nunca, hombre abyecto. Lo dije para hacerte rabiar, porque siempre niegas el parentesco que nos une, pero no obstante tus evasivas, eres mi pariente y te lo probaré con el calendario eclesiástico. En cuanto a ti, Iván, quédate si quieres, ya te mandaré luego el coche. Las conveniencias, Piotr Alexandrovich, exigen que veáis al superior y le deis satisfacciones por esta bullanga». «¿De veras te marchas? No mientes, Piotr Alexandrovich. ¿Cómo me atrevería después de lo sucedido? Quería levantarme y caí más bajo. Perdonadme, señores, estoy avergonzado. Pero, señores, unos tienen el corazón de Alejandro el Macedonio y otros el del perrito Fido. Estoy corrido. Después de esta escapada con el rabo entre las patas, ¿cómo puedo ir a comer a engullir las salsas del monasterio? No puedo, estoy avergonzado. Excusadme». «Sabe el diablo si nos está jugando una treta», pensó Miusov, que se quedó perplejo mientras el guasón se alejaba. Este se volvió y, advirtiendo que Miusov lo miraba, le mandó un beso. «¿Qué? ¿Vienes tú?», preguntó Miusov secamente a Iván. «¿Por qué no, si el egúmeno me invitó ayer particularmente? Por desgracia me veo también comprometido a asistir a esta comida que Dios confunda», dijo el otro, sin notar que el monje lo oía. «Tendremos que excusarnos, explicar que lo sucedido no fue por culpa nuestra. ¿Qué te parece?» «Sí, bueno, además, como no estará mi padre». «Bueno, así lo espero. Maldita comida». Caminaron. El monje, que había escuchado en silencio, advirtió mientras atravesaban el soto que el egúmeno hacía más de media hora que esperaba. Nadie le contestó. Miusov miraba con odio a Iván, pensando: «Va a comer como si nada hubiese pasado. Un estómago de buitre y una conciencia de Karamazov». Fin de la sección 12.